que no era malica porque ayudábola a los perdidicos. Con el dedítico le señalábola la dirección que ellos buscábola. Para el sudestule, para el nordéstico, para el lago lo que le dijérica. Era una brújula que no asustábica y a los perdidulos los ayudábica. Hasta su casula los transportábica y cinco